Hola, buenas tardes. Soy Pablo Luna, víctima de la política neoliberal de Menem y Cavallo. Es trabajador de YPF y nosotros también, los YPFinos, somos más de 30.000. Muchos compañeros con plomo en la sangre, sin poder jubilarse, después del genocidio, un genocidio, la política neoliberal de Menem y Cavallo. La pasamos mal los compañeros, todos entre 35, de 40 años, enfermos, sin poder insertarse en el mercado laboral. Bueno, seguimos luchando hace bastante, ya te cuento, hace mucho que estamos reclamando, ¿no? Porque a veces por ahí te encontrás con algún chico que te dice, están reclamando, después hace 30 años que... No, los YPFianos siempre reclamamos, en todos lados. Cuento, desde la Rúa y Cavallo acá en la Emplanada no vetó una ley, lo agarramos los viejos, lo agarramos a patada el autor de la Rúa. Cavallo, después lo echamos. Y bueno, tendría tanta anécdota para contarte, pero mira, ahora estamos impulsando en el Congreso una ley de resarcimiento previsional con los compañeros Romina del Pla, el Frente de Izquierda, el compañero Pitrola, toda la Frente de Izquierda. Y bueno, y necesitamos convocar a todos los YPFianos. Somos más de 30.000 los YPFianos. Y es un trabajo de hormiga, buscarlo al compañero, muchos compañeros enfermos. Y bueno, mañana hacemos la presentación en el Congreso, en el anexo del Congreso. Te debo el anexo, pero es el anexo del Congreso a las 4 de la tarde. Los espero. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta la victoria siempre. Suerte.